Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Vamos ahora sí a contarles sobre un taller de canto, interpretación y actuación que tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está dirigida por Florencia Altieri. Ella es música argentina y directora orquestal. Este taller se dictará ya desde la próxima semana, el martes 5, hasta el 14 de noviembre, en la Sala Oscar Vargas Romero, en la sala del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El costo de la inscripción lo vamos a escuchar de la voz de nuestra invitada, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días, Florencia. Qué gusto que estés por acá. Hola, igualmente. Muy buen día. Bueno, Florencia, usted nos decía, ya vengo afinada con la voz el día de hoy para compartirlo con todas las personas que sé que muchos vienen buscando talleres de canto. Aquí tienen la oportunidad del 5 al 14 de noviembre. A ver si nos comenta cómo nació esta iniciativa, maestra. Bueno, esta iniciativa nació de que estuve con un propósito este año de hacer la práctica del canto y de bajar todo esto que siempre transmití en los talleres, en las clases. Desde los 20 años que doy clases de canto allá en La Plata, donde estudiamos con Fernando, mi colega músico, quien me invitó a formar parte de la Casa de la Cultura. Justo Fernando, que es parte del coro de la Casa de la Cultura, que es el director del coro. Exactamente. A este personaje hace referencia. Exactamente, gracias. Y bueno, entonces vine y dije, ¿qué puedo compartir? Ya que también ese ciclo hermoso se culmina cuando uno comparte y da todo ese conocimiento que fui integrando. Tuve la formación en La Plata como director orquestal, licenciada en música, y aparte, particularmente, siempre fui instruyéndome como cantante. Mis dos maestras así de mucho tiempo fueron cantantes líricas, y entonces tuve más que nada esa formación, más un año después de culminar con este estudio regular, empecé a hacer como mi propia maestría y a aplicarlo en repertorio variado, popular, lírico, fusión, jazz, todo así, y más que nada también tango hice mucho, y bueno, fui integrándolo. ¿Cómo ha sido ese encuentro entonces con el maestro Fernando? Ay, hermoso, de repente, bueno, como un familiar que no ves hace mucho, pero lo volvés a ver y pasan las horas, ya hablan y hablamos y hablamos y hablamos, y de repente se nos hacían las 2 de la mañana hablando, pero por cosas que no nos habíamos compartido, mismo cuando él estaba finalizando sus estudios allá, o que fuimos viviendo y no era en el momento, viste, de que nos compartiéramos. Bueno, aparte de este taller, ¿en algún momento usted participará con el coro de la Casa de la Cultura? Sí, exactamente. El 15 hacemos, ellos están de festejo de 65 años del coro. Y yo tengo la dicha ahí de compartir un tango y una canción con el coro. Y al otro día, el sábado 16, viene la embajada justamente de Argentina, con la que vamos a hacer repertorio exclusivamente de tango. Y bueno, ahí se fue dando todo. ¿Y eso será dónde, el repertorio de tango? Sinceramente, el lugar no lo sé. Pero bueno, se puede buscar en las redes, mismo en la página del coro nacional de la CCE. Ahí está toda la información que va subiendo Fer y la gente que ahora va. Ahora, coméntenos, en el caso del taller que ya empieza este martes 5, los que se inscriban, los que participen, ¿qué conocimientos obtendrán? Bien, va a ser un conocimiento amplio, ya que brindaré herramientas de técnica vocal, actuación, interpretación, repertorio. Todo eso es lo que va un cantante formándose como cantante profesional. Mismo para cantar y tener buena salud vocal es necesaria la técnica vocal. Para la interpretación y la expresión fluida, uno necesita desarrollar esta personalidad, pero también salirse de, para poder interpretar otros roles, otras máscaras se le llaman, o otras experiencias que por ahí, para mí en esta vida no pasamos, pero en otras sí. Maestra, ¿pero qué pasa si no tengo buena voz para cantar? Para mí, desde mi visión, si tenés voz para hablar, tenés voz para cantar. Ajá. Sí, entonces, es decir, que cualquier persona que desea poner en práctica el canto puede hacerlo. Sí, porque ya con el hecho de tener el deseo está la voluntad. Entonces, lo demás es un músculo que, como cualquier otro músculo, se practica y se desarrolla. ¿Está dirigido para qué edades? Es ampliamente en las edades. Me han escrito para niños de 10 y si se puede, porque es cupo limitado. Más de 3 personas por horario decidí que no, para hacer mismo un trabajo profundo. Entonces, si logramos hacer en un horario 3 niños de 10, para mí es perfecto porque la dinámica se da dentro de los de, ¿Y qué de horarios niños. Tiene establecidos? Bien, tenemos desde las 14 de la tarde hasta las 18, para elegir a partir del martes 5 hasta el jueves 14. Todos esos horarios de ese rango de 2 a 6 de la tarde. Ya entonces hay horarios. Se va a clasificar las edades. Exactamente. Sí, sí se puede organizar eso, sí. Si después queda un niño, eso lo estoy manejando más que nada a medida que se van inscribiendo. ¿Pero está dirigido para niños, para jóvenes y para adultos? Sí. Niños, adolescentes, adultos. Ahora, ¿a dónde tienen que inscribirse? Y adultos mayores. Se inscriben a los dos contactos que están en todos los flyers. Están a mi teléfono ecuatoriano, como para que me llamen directamente, o a Repetimos mi... Repetimos el número despacito. Bien, espere que lo tengo que sacar. Porque no me lo acuerdo. Y a mi WhatsApp, que lo puedo ir diciendo, es más 54... 2241 508403 y mi número ecuatoriano es 0967311941. Ahí tienen los números de contacto para el WhatsApp más 54 22 41 50 84 03. Eso. Y al otro número, 096 73 11 94 1. Perfecto. Una aclaración: el que dice más 54 se le agrega el 9 porque es el prefijo de Argentina. Eso es como para que aparezca en el WhatsApp. Más 549 y el número que sería 2241 508403. Ahí están los números de contacto para todas las personas que deseen recibir el curso con Florencia Altieri del 5 al 14 de noviembre. El curso se va a dictar desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Además, para celebrar los 65 años del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el próximo 15 de noviembre, ustedes también podrán participar con todos los artistas, los músicos, y de manera especial con Florencia Altieri, quien ha venido también para celebrar junto al Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Florencia, usted nos decía que se manejarán algunas técnicas con cada uno de los participantes. Al finalizar este taller, ¿tiene en mente realizar algo? No, se va a entregar un certificado con el que conste con el nombre de las autoridades, nuestras firmas. El valor del intercambio es de $40 y se cancela en el mismo momento que hacemos el primer encuentro. Y no vamos a realizar ningún tipo de como de clausura, muestra de ni muestra, de clausura, más que el mismo día de $40 inscripción y taller, ¿no? ¿O hay adicional? No, $40. No sé si usted quiere hacer alguna muestra, quisiera cantar. Me encantaría. Claro. Vine que a sí. Eso, Ecuador. Por favor, en este caso, todos quienes son parte de este noticiario, en los 100.9 de Cultura FM 940, esperan por esa muestra de cariño a través de la música. Bueno, tuve la dicha de conocer a Margarita en este momento y a Pablo, así que les dije de compartir Lluviecita Sanadora, si es que se podía. Y bueno, les voy a compartir Lluviecita Sanadora, es un tema que compuse en La Plata con ritmo huayno y que es bien del altiplano, así que Lluviecita Sanadora. Lluviecita sanadora llega y más a mi aflora, caídas al saltar risueña me invita a volar, cada gota, cada beso fluye adentro con gran peso, calma. alma luzca, calma rezo, que tu alma y tu boca nunca siempre se equivocan. Perfecto. Bueno, ahí estamos nosotros compartiendo con Florencia Altieri. Ella viene desde Argentina para compartir con nosotros este taller que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 5 al 14 de noviembre. Ya saben, mis estimados amigos, el costo para todas las personas que desean participar de este taller es de $40 que los recibirá pues Florencia el mismo día del taller, mientras usted llega a partir de las 2 de la tarde a la sala Oscar Vargas Romero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Es la primera vez que viene usted a Ecuador? Sí, y la verdad que Quito, Ecuador, me recibió hermosamente. No sabía que había tanta vegetación ni tanta abundancia en verde, en selva. Pasé por todo, viste, vine por tierra. Entonces estuve conociendo muy rápidamente Perú por la costa y llegué también a Ecuador hasta Quito. De Guayaquil a Quito me tomé un colectivo, pero ya durmiendo ahí no pude disfrutar tanto de los horizontes. Pero todo lo que vine viendo, y aparte la familia Mosquera, que es la que me está recibiendo ahí con Fernando, me está agasajando pero a trochimoche, así que estoy más que agradecida. Aparte de las actividades que usted nos acaba de mencionar, ¿hay algo más que realizará, no sé, en otras provincias de Ecuador? De Ecuador, en principio tengo los compromisos acá, en Quito, hasta el 16 de noviembre. Luego estoy organizando mi cronograma a medida que voy compartiendo con nuevos músicos, con nuevas artistas. Entonces, para mi tesis de dirección orquestal me licencié con una fusión de circo y orquesta. A mí me encanta la fusión de las artes escénicas y de la música orquestal. Entonces, si es que me vengo encontrando también dentro de lo que vaya haciendo con artistas de ese género, me encantaría poder seguir compartiendo el arte. Ah, ¿y en qué consiste esto de la fusión de la música y las artes escénicas? Mira, esta obra que compuse se llama Impulso, Circo y Orquesta, que la música es de Francisco Cortey y la dirección de arte es de Denise Bozzarello. Personas con las que tuve la dicha también de compartir profesional y personalmente en Buenos Aires. Y trata de la fusión y como de los elementos naturales. El agua la relacioné con la danza y la poesía, el aire con la acrobacia aérea, las telas, la tierra con la acrobacia de piso, el fuego con la rueda sir, que es un elemento que parece el David, yeah. Que vos te pones y haces cambios de ejes, es hermoso, si pueden búsquenlo, y equilibrio, parada de manos. Y luego el éter lo relacioné ya combinándolo con esta visión china, con la música, ya que el éter sería el medio por el donde se conducen todos los demás elementos. Entonces la música fusionó a toda esta amalgama. Pues qué hermosa interpretación. ¿Y esto solamente se quedó escrito o sí se lo puso en práctica? No, se lo puso en práctica. También lo aprovechamos para hacer nuestra licenciatura con Denise. Se puso en práctica el 17, 18 y 19 de noviembre del pasado año en La Plata. Así que hay spots subidos a internet que se llaman Impulso, Circo y Orquesta. Y bueno, más adelante se va, como tenemos 9 horas de material, esta obra duró 40 minutos. Entonces de a poquito se está editando también porque lleva mucho tiempo la edición. Pero mi deseo también es compartirlo en diferentes partes del mundo, a este impulso, de maneras versionadas, porque acá participaron 46 personas. Híjole, entonces significa que tengo que llevarme todos los 46. Sí. Sí. Bueno, pues Florencia, la invitación para que el público no se pierda esta gran oportunidad de darse cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana a este taller que empieza el 5 y que va a tener ¿qué nomás? ¿Qué va a tener? ¿Qué nomás? ¿Qué ejercicios vamos a realizar en este taller? Uf, bueno, más que nada a mí me encanta saber que para cantar orgánicamente y disfrutarlo hay que otra vez encontrarnos con el cuerpo. Entonces, escuchando el cuerpo a través de la inspiración consciente, escuchando el cuerpo a través de movimientos conscientes, de sostener nuestro eje, de sostenernos con cada vértebra de nuestra columna, así volvemos al placer del canto. El canto como medicina, desde mi visión, es la medicina para todo lo que vamos a desarrollar como humano evolutivo. Entonces, si uno aprende cuál es su canto esencial, ahí podemos seguir compartiendo con el resto de nuestra humanidad y los seres que nos acompañan, montañas, agua, sol. Para mí todo eso de que tenemos en Latinoamérica es parte. Si ven mis obras que fui componiendo, yo lo estoy relacionando todo el tiempo. Es más, a mí en mi viaje me largué sola, supuestamente. Pero cuando me preguntan si viajo sola, yo no estoy viajando nunca sola, porque estoy viajando con mis ancestros, estoy viajando con la montaña, estoy viajando con el viento. Y cuando me aparto de eso es cuando viajo sola y no escucho realmente mi intuición. Siempre está en compañía. Sí. Así que bueno, nosotros también nos sumamos el día de hoy a esa compañía y le agradecemos. Entonces recuerden, del 5 al 14, este taller dictado por Florencia Altieri aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Lau. Y bueno, Casa de la Cultura, la radio, muchas gracias, Ecuador, por recibirme tan bellamente.